voltei com os perfis, ele tá um pouco cansado. Então, você tem que ir, ele tem que ir, ele vai fazer um negócio público mais forte, certo? Ah, e agora tá andando com uma sonrisa de oreja a oreja. Certo, se nota o cambio, ah? Penal no tiene los cine que ni loco, ¿ah? No va a dejar los huesos. No va a dejar huesos. ¿Quién está penal con usted? ¿Cómo? ¿Quién me hace penal? Son la adelante, don Manuel. Y ayer. Compañero, ¿sí? Nos dio break a las 9 y 10 minutos apenas, estaba todo cerrado. ¿Y por qué las poco break tu día? Y a las 9, estaba todo cerrado. ¿Y a vos corto en la materia? ¿Y estuvo hasta las 10? Quise terminar toda la unidad. Pasó un apunte en dos clases. ¿Un apunte de cuánto? ¿Cómo fue? 36 horas. 36 horas. Ah, eso no es pasito. Con agua, con estudiante de derecho. ¿Cierto? Está. Allí le subí uno ayer, ¿no? Sí, usted nos subió alto material, profesor. Estamos bien. Lo fallo un poco, ¿ah? Que si lo subo porque entra, vamos a analizar uno por ahí. Y le puedo avisar. Ya. Nosotros estamos en qué cosa, para que no se me pierda en la materia, estamos estudiando el objeto del derecho comercial. ¿Cierto, don Raúl? Es decir, sí. ¿Qué es lo que regula el derecho comercial? Y en tal sentido, dijimos que el derecho comercial o el código de comercio en particular regula el comercio. ¿Cierto? Esa es la base. El código de comercio y el derecho comercial en sí es una disciplina jurídica que se preocupa del comercio. Y por tanto, el comercio, desde esa perspectiva, debemos entender qué es lo que es. ¿Ya? Y de la perspectiva económica, ya sabemos que el comercio es todo aquello que trata de acelerar los elementos productivos o lo que se produce con el consumo. Por tanto, donde hay intermediación, hay comercio desde la perspectiva económica, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y de la perspectiva jurídica, para saber cuándo es comercio, ¿cierto? Vimos dos grandes elementos que sirven para entender, ¿cierto? El método tradicional o formal, digamos, o legislativo, y el método de la jurisprudencia de interés, ¿cierto? O el método más moderno. Este último, el método moderno, que no sigue nuestro código, ¿cierto? Pero que hoy en día la tendencia actual es considerar comercio, lo que este elemento establece, indica que el comercio es todo aquello donde hay un tráfico en masa, ¿cierto? Donde confluyen, ¿cierto? Distintos elementos, como por ejemplo el de la publicidad, publicidad, ¿cierto? Comunicatividad, etcétera, etcétera, la malla, etcétera, todo eso que va envuelto en lo que se denomina hoy en día una empresa. Y por tanto, el comercio que al derecho comercial le interesa, la empresa. Pero no toda la empresa, sino que algunos aspectos de ella, ¿cierto? Sí. ¿Como qué? Como al titular de la misma, es decir, el empresario, los derechos y obligaciones que este empresario puede contraer a lo largo de su vida, ¿cierto? Mercantil. Y también le interesa el objeto de la empresa. ¿Por qué es lo que es? Hoy en día lo que es el establecimiento de comercio, que ustedes van a estudiar con su profesor ayudante, don Álvaro. ¿Ya? No sé si en alguna minutos de clase, ciertos minutos de clase le vamos a dar a Álvaro que se explaye con alguna cápsula. Cápsulas que yo sé que ustedes no ven ni por si acaso. ¿Sí? ¿Sí las vemos? ¿Sí las ven? Sí. Pero en la que quiero profesor, la verdad, ¿cierto? Sí. ¿Pero en cápsula o presencialidad ahí? Presencialidad. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a tratar ahí de darle unos minutos al profesor Álvaro para que le explique qué es lo que es el establecimiento de comercio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la empresa? Entonces, este elemento moderno nos indica que el comercio es todo aquello donde hay una empresa de por medio. ¿Ya? Pero es un elemento, digamos, un método que nos sigue nuestro código. Por tanto, nosotros nos tenemos que centrar en el método formal, que se agrupa o se resguarda en dos grandes criterios para establecer cuándo es comercio. El criterio subjetivo, ¿cierto? Criterio que implica que hay comercio cuando la persona que está desarrollando el acto es un comerciante, ¿cierto? Se enfoca en la calidad de la persona. Y como sabemos, por el tema de lo que es la Revolución Francesa, los principios de la igualdad ante la ley, la paz y la libertad, ¿cierto, Manuel? Usted está para la historia. centrarse en la calidad de una persona para establecer un derecho de algo tan injusto, por el tema de que, oye, somos todos iguales ante la ley, tiene que haber un estatuto jurídico especial con un determinado grupo de personas, ¿cierto? En base a eso surge lo que es el criterio objetivo. Criterio objetivo que no se centra en la persona, sino que se centra en qué cosa, en el acto. Y si el acto es de comercio, ¿cierto? Estamos frente a comercio. ¿Y cuándo podemos saber que un acto es mercantil? Cuando la ley dice que es mercantil. Por tanto, es un criterio que es netamente formal. Es decir, hay comercio cuando el acto tiene determinadas características o connotaciones que la ley le atribuye de mercantil. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principales fundamentos para determinar que nuestro código sigue el criterio objetivo? Básicamente, el mensaje del código, ¿cierto? Que a algunos de ustedes no se les puede olvidar. La historia de la ley, es decir, cuando se dictó un código, ahora por ahí por el 1789, los principios imperantes en materia de 1879, pero los principios imperantes eran los de la Revolución Francesa, donde por tanto claramente es que seguimos también el criterio objetivo. Y por las dos normas principales que a ustedes no se les puede olvidar, que es el artículo 3 del Código de Comercio, que nos dice son actos de comercio. Son. Y el artículo 8. Artículo 8 que nos dice que no es comerciante quien ejecuta accidentalmente un acto de comercio. No es comerciante, pero queda sometido, ¿cierto?, a los efectos de este código en cuanto a los efectos del acto. Por tanto, me está diciendo, oye, da lo mismo que seas o no seas comerciante. Si tú ejecutas un acto de comercio, igual vas a quedar sometido, ¿cierto?, a la regulación del código. Y por tanto, nos reafirma, ¿cierto?, de que nosotros seguimos el criterio objetivo. ¿Ya? Ahora, una de las críticas, de las tantas críticas que vimos en relación a este criterio, ¿cierto?, al criterio objetivo, es que precisamente es un criterio que no se basta por sí solo y necesita recurrir a tres elementos fundamentales para determinar la mercantilidad o no de un acto. ¿Ya? Y este elemento objetivo o criterio objetivo requiere de la intención, ¿cierto? Es decir, donde hay un ánimo de lucro, requiere del elemento de la accesoriedad y requiere del elemento, o más que elemento, del principio de los actos mixtos o de doble carácter. ¿Ya? Para establecer la mercantilidad de un acto. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan cuál era el principio del accesorio que vimos en la clase pasada? ¿Algún valiente? ¿No? Ah, qué bueno que leyó. A ver, cuente. ¿Qué leyó? Que un acto, por ejemplo, dicen que es mercantil, pero si lo principal es civil, era como que cambiaba y el acto pasaba a ser civil. Exacto. ¿Sí? Y al revés. Claro, y viceversa. Entonces la accesoriedad es un elemento del cual hace uso el criterio objetivo para determinar si un acto es o no mercantil. Y tiene dos funciones fundamentales, ¿cierto? Que es ampliar la mercantilidad o restringir, ¿ya? Ampliarla cuando la Francisca, por ejemplo, les dijo, cuando el acto, ¿cierto?, pasa a accede, ¿cierto?, a una actividad principal que es mercantil, no obstante el acto ser civil, pasa a ser mercantil igual. Y vimos unos ejemplos. Exacto, ese es el ejemplo igual. O viceversa, como el caso de la actividad agrícola, ¿ya? Que es una actividad netamente civil, porque es extractiva, ahí no hay intermediación, y también se hace sobre un bien inmueble, que es un predio, un campo. Por tanto, todos los actos que se desarrollen ahí son civiles, ¿ya? Y por ejemplo, como el ejemplo que vimos, ¿cierto?, que lo vamos a ver más adelante, si las compraventas que yo hago para, por ejemplo, la que está en la diapositiva y que las vamos a volver a repasar, si yo tengo un campo, ¿cierto?, y me dedico, digamos, a vender carne, compro 4 novillos para engordarlos en mi campo, para que engorden y después vender la carne, la compraventa de esos novillos, ¿cierto?, es de carácter civil, no obstante que yo compré los novillos para poder venderlos después. ¿Y por qué es civil? Porque los novillos van a ir a engordar al campo, a comer del campo, de una actividad principal que es civil, ¿cierto? Eso es básicamente la analogía que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Eso es principalmente. Ahora, el elemento de la accesoriedad ¿cierto? Es un elemento importante porque tiene reconocimiento legislativo, está en la ley. Está en dos normas principales, ¿cierto? Está en el artículo primero. ¿Qué nos dice el artículo primero, don Raúl? El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se reflejan, que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Las que contraigan personas no comerciantes para asegurar, ¿qué cosa dice don Raúl? El cumplimiento de obligaciones comerciales. Ya. Las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Es decir, me estoy diciendo, oye, aquí hay una obligación que se contrajo para qué, para asegurar el cumplimiento de una obligación comercial. Por tanto, me está diciendo ahí claramente que hay un principio de la accesoriedad ahí, ¿ya? Pero accesoriedad de un tipo, que es la jurídica, ¿ya? Y después, Francisca, ¿qué nos dice el artículo 3, número 1, inciso, parte segunda, inciso segundo? Léalo entero en realidad. ¿Qué nos dice el artículo 3? ¿Ya? ¿Artículo número 3? Uno. ¿Número 1? Segunda parte, inciso segundo. Son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Ahí me está hablando también de la accesoriedad, pero no de la perspectiva jurídica que nos leyó Raúl en el artículo primero, sino que de la perspectiva económica. Ahí tenemos la accesoriedad económica, y que nos está diciendo claramente en materia de compra-venta mercantil, artículo 3, número 1, porque ahí está más que compra-venta, la compra, porque ese artículo no trata la venta, sino que trata aisladamente la compra, nos habla ahí de que la actividad, la compra o la permuta, ¿cierto?, que tiene por objeto acceder o complementar una actividad no comercial, ¿cierto?, no va a ser mercantil. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la accesoriedad? Me está restringiendo la mercantilidad, porque me está diciendo que un acto, ¿cierto?, que si bien puede ser comercial, por el hecho de pasar a complementar una actividad principal que no es comercial, pasa a ser civil. Por lo tanto, me la está restringiendo, ¿ya? Entonces, en esa norma ustedes la restacan, la rayan y dicen, y le ponen al lado, accesoriedad económica. Y en esa norma que leyó Francisca, hay dos particularidades que tenemos que volver a repasar. La primera de ellas es que se trata la accesoriedad en materia de compraventa mercantil. De compra, perdón, mercantil, artículo 3, número 1. En ese acto de comercio me está hablando de la accesoriedad. Pero la mayoría de la doctrina, o la doctrina absoluta, dice que si bien está en materia de compra o permuta, se aplica a cualquier tipo de acto, no solamente una compra que pasa a ser de mercantil a civil, sino que puede ser de cualquier tipo de acto jurídico, ¿ya? Y la otra particularidad es que si ustedes leen esa disposición, es un caso de restricción de la mercantilidad, es decir, por el hecho de complementar una actividad no mercantil, ese acto está pasando a ser civil y no mercantil, pero la mayoría de la doctrina sostiene que también se puede leer a la inversa, es decir, que actos que son civiles, si complementan o integran una actividad principal que es comercial, pasa a ser comercial el acto. ¿Ya? Adelante. Ya. Eso en términos generales. ¿Ya? Entonces, los elementos del criterio objetivo, la intención, la accesoriedad, que es lo que estábamos repasando ahora, ¿cierto? Y los actos mixtos o de doble carácter. La accesoriedad, concepto, ¿qué es lo que es? Como bien nos indicó Francisca, consiste en considerar civil o mercantil un acto que, si lo vemos o lo analizamos en forma individual, es decir, si yo lo veo así, sin acceder a ningún tipo de principio, no tiene la calidad de civil ni tampoco puede tener la calidad de mercantil, ¿ya? Pero que por estos tres conceptos que están ahí, que no se les pueden olvidar, pero que al integrar, complementar o garantizar, entre comillas, asegurar, como lo dice el artículo 1, ¿cierto?, una actividad o un acto, adquiere esa naturaleza, la del acto que está complementando, integrando o asegurando. ¿Ya? Ese es el concepto de este principio accesorial. Acuérdense, lo estamos estudiando porque estamos viendo el criterio objetivo. El criterio objetivo para determinar que un acto es o no mercantil se ayuda de determinados elementos, y uno de los cuales es el elemento de la accesoriedad. ¿Ya? Ahora, la accesoriedad en materia civil, como dijimos en la clase pasada, en materia comercial, en materia mercantil, es más amplia, porque en materia civil la accesoriedad, ¿cierto?, considera simplemente aquellos actos que entran a asegurar otro, como por ejemplo la hipoteca, la prenda, qué sé yo. En materia mercantil, la accesoriedad es mucho más amplia, porque también considera aquellos actos que integran o complementan actividades, ¿ya?, para que lo tengan presente. ¿Cuál es el objeto de la accesoriedad? Como bien venimos indicando, es decir, lo que venimos repasando. Dos, ampliar o restringir la mercantilidad, y lo vamos a ver. Y por tanto, cuando ustedes quieran saber y se les presente un caso, y ustedes tengan que determinar qué legislación vamos a aplicar, si es que es la mercantil o la del derecho común, ¿cierto? Ustedes tienen que primero recurrir al artículo 3. ¿Está o no está ahí el acto que yo tengo que resolver como abogado? Está. Entonces ustedes en su cabeza tiro y dicen, perfecto, entonces es un acto de carácter mercantil. Pero se van a acordar y van a decir, oye, pero si este acto está complementando, integrando, asegurando una actividad principal que es civil, se me puede restringir la mercantilidad y el acto pasa a ser civil, por tanto voy a tener que ocupar el código de civil, ¿cierto? Entonces ese es el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Tipos de accesoriedad. Y ahí tenemos la económica, ¿cierto?, que es la que nos leyó Francisca, cuando nos leyó el artículo 3, número 1, inciso segundo, que dijo, sin embargo, no son actos de comercio, la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Entonces me está diciendo, oye, la permuta y la compra no son actos de comercio en el evento en que estos actos pasen a complementar accesoriamente una actividad principal que sea de carácter civil o una industria no comercial, como dice la norma, ¿ya? Y ahora ustedes saben, ¿cierto?, que esa norma también ustedes la pueden ampliar, ¿cierto?, porque así lo permite la doctrina, y no es solamente aplicable en materia de compra o permuta, sino que en cualquier tipo de acto jurídico. Y adicionalmente, no solamente restringe la mercantilidad, sino que también la amplía, en el sentido de que un acto civil, si vas a complementar o integrar una actividad mercantil, principal mercantil, adquiere la naturaleza y por tanto se está ampliando la mercantilidad. Por otra parte, tenemos la accesoriedad jurídica, que es la que nos leyó don Raúl en el artículo 1, y ustedes pusieron ahí, destacaron esa parte y dijeron accesoriedad jurídica, ¿ya? Y la accesoriedad jurídica, ¿cierto?, como indica la norma, el artículo 1, en la parte segunda dice, a las obligaciones que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, ¿ya? Ahora, vimos que la accesoriedad amplía la mercantilidad cuando estamos frente a un acto jurídico de naturaleza civil, ¿cierto?, pero que por el principio de lo accesorio se transforma en mercantil y la restringe cuando un acto que es mercantil, si le aplicamos este principio, pasa a ser o lo transformamos en civil, ¿ya? Ahora, como bien decía Waldo, el ejemplo de la caja registradora, ¿cierto?, Falabella. Clarito. Falabella compra una caja registradora, ¿cierto? La compraventa, don Raúl, ¿qué hace Falabella de la caja registradora? Si usted la mira sin aplicar el principio de lo accesorio, ¿Falabella la está comprando para qué? Para utilizar los negocios. Ya, entonces es una compraventa mercantil o civil. Sin aplicar el principio de la accesoriedad. Civil, ¿cierto? Porque la está ocupando para el consumo, la está comprando, para utilizarla, no para venderla. Falabella no se dedica a vender cajas registradoras, o sea, capaz que ahora sí por todo lo que vende por su página web, ¿cierto? Pero la está ocupando, ¿cierto?, para registrar las ventas que hace. Por tanto, no es una venta comercial, no hay una intención de lucro ahí, de comprar para vender, ¿cierto? Ahora, Falabella, ¿cuál es la actividad principal de Falabella? ¿Mercantil o civil? Mercantil. mercantil, ¿cierto? Entonces, si esa compraventa o compra de esa caja registradora pasa a integrar o complementar una actividad principal que es mercantil, ¿cierto? La compraventa automáticamente pasa a transformarse en mercantil, ¿cierto? Y ahí se está ampliando la mercantilidad. Porque si no hubiésemos aplicado este principio, el acto la compra, o la compraventa esa habría quedado bajo la regulación del derecho común, ¿cierto? Ya. Profesor, diga. Si yo en vez de decir pasa a ser un acto, en vez de decir pasa a ser un acto mercantil, digo pasa a ser un acto comercial, ¿está bien igual? Está bien. ¿O estoy equivocada? No, está bien. Está bien. Sí. Sí, como usted quiera. O acto de comercio, acto mercantil. ¿Ya? Ya. Pero ese es el caso. Y por otro lado, tenemos el caso de el señor Juaní, el señor Pedrito, ¿cierto? Que el agricultor que tiene un campito y dice, yo quiero vender novillos, engordarlos, ¿cierto? Y vender la carnecita. Pero ustedes ya saben, por lo que yo les he dicho, que todas las actividades agrícolas son de carácter civil, las que se realizan con el tratamiento de la tierra, extractivas, qué sé yo, no son comerciales. Por una cuestión histórica que vamos a ver un poquito más adelante. Y por tanto la compraventa acá de los novillos, si uno lo mira, sin aplicar el principio de lo accesorio, si yo compré como agricultor para poder después vender las vaquitas o los novillos, ¿cierto? Compré para vender, compré con ganas o con el ánimo o con la intención de ganar plata. Por tanto la compra sería mercantil. Pero como los novillos pasan a integrar una actividad, complementar una actividad principal que es civil, que es la agricultura, o la actividad agrícola en este caso, porque los novillos van a alimentarse del campo, esa compra pasa automáticamente a ser civil. Y por tanto, restringimos la mercantilidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos salimos del Código de Comercio y aplicamos la norma de la compraventa del Código Civil, por ejemplo. Materia prueba y todos los requisitos de existencia y validez y qué sé yo, lo que ustedes van a ir a invocar como buenos abogados que van a hacer, ¿cierto? Profesor, pero ahí me asalta una duda. Dígame. Y cuando el agricultor quiera ya vender esos animales, ¿ahí se transforma a un acto mercantil? ¿O siempre va a ser civil? Depende, ahí depende, pues. Depende de quién se lo está vendiendo. Ya, porque los compró, ¿cierto? Pero primero tiene que criarlos, ellos van a vivir en el campo y se van a alimentar de ese pasto. Sí. Pero ya crecieron, sí. Engordaron. Sí. Ahora los quiere vender, quiere lucrar con ellos. Sí. Ahora, si él los vende, ¿cierto? Por ejemplo, a Pedrito que los quiere comprar para matarlo y faenarlo y comérselo en la casa. No. No. No va a ser una carnicería. Ahora, si se lo vende una carnicería. Ahí sí. No sabemos, ¿cierto? Ahí puede ser que sí, ¿cierto? Okay. Profesor, ¿y si ese agricultor tiene necesidad de actividad, etcétera, etcétera, o una sociedad con otro agricultor? Sigue siendo civil. ¿Compra? No, sigue siendo civil. Es como, es como la inmobiliaria. Hoy en día las inmobiliarias que ustedes ven en la calle, que les ven en departamentos, son actos civiles, no son mercantiles. No están en el artículo 3, de partida. Y segundo, son actos que recaen sobre bienes inmuebles, por tanto es una actividad civil. ¿Ahora se paga IVA? ¿Ahora se paga IVA? Sí, ya no importa. Eso no es un criterio para establecer la mercantilidad. Como ese acto de la inmobiliaria, o cuando lea usted el artículo 3, no va a haber ningún acto sobre inmuebles. Ninguno. Y por tanto, usted sabe que hay comercio y por tanto aplicamos el Código de Comercio cuando el acto esté en el artículo 3 y aplicamos también el principio de la accesoriedad. Y en el artículo 3 usted no va a ver ningún acto, ¿cierto?, sobre un bien de venta de un bien inmueble. Si, lo que sí va a haber es en el artículo 3 número 20 son aquellas que es mercantil las empresas constructoras de bienes inmuebles por adherencia, es decir, las constructoras, las que construyen, por ejemplo, pero que no venden, pero que construyen, por ejemplo, una pieza, un edificio, algo, una parte de algo, de una edificación, inmuebles por adherencia, ¿cierto? Ahí sí estamos frente a una actividad mercantil que lo vamos a ver cuando estemos estudiando esa parte. Pero la actividad de comprar y vender inmuebles no está, ¿cierto?, dentro de lo que es el acto de comercio y, por tanto, aunque sea una sociedad, no va a ser un acto mercantil. ¿Ya? Ya, entonces eso pasa con el principio de la accesoría. Ahora, el segundo elemento que ustedes tienen que analizar, y aquí quedamos, ¿cierto?, es para determinar si un acto es mercantil o no, ¿cierto?, es los actos mixtos o de doble carácter, que aquí pasamos a ser un poquito más, a subjetivizar, malamente dicho, ¿cierto? Pero para fines pedagógicos me sirve, el principio objetivo. ¿Por qué? Porque aquí me estoy centrando en la persona que está desarrollando el acto. ¿Ya? ¿Y qué implica este principio? Que esa misma compraventa, para una de las partes puede ser civil y para la otra parte puede ser mercantil. Es decir, el mismo acto puede ser civil o mercantil dependiendo de la parte que nosotros estemos mirando. Y ahí nosotros le pusimos, ¿cuál ejemplo? El ejemplo de don Raúl, que va a Falabella ahora a comprarse la camisa. ¿Cierto? Don Raúl va a Falabella, se compra una camisa bien bonita, ahí marca, no sé, Fiorucho. ¿Cierto? Que a don Raúl le gusta la aviación. La marca que nació ahí, producto de la aviación. Y dice, ya me compro la camisa en cuotas, en 10 cuotas de... Una camisa Fiorucci, ¿cuánto costará? Unas 50 lucas. ¿Usted? ¿O no? ¿Más o menos? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Menos dice usted? No, no sé. ¿Más? No, pero vale como 40 y algo. Le falta, ¿ves? ¿Qué? No le ha regalado nunca al papá una camisita Fiorucci. ¿Ah? Cuando sea abogada. Cuando sea abogada. Ahí va a regalar, ahí va a regalar unas lamartinas. Esas sí que son saladas. Esas sí que son saladas, ¿cierto? Y esas del polo. Entonces va y don Raúl, pero por ahí andan, son medias carufas. Entonces don Raúl va y dice, ya, pum, y voy a comprar en 10 cuotas de 5 mil pesos. Antiguamente, por el año 20, por ahí se ocupaban las letras para comprar, ¿se acuerdan? La letra de cambio, que ustedes lo van a estudiar, yo creo que en el segundo semestre o en los años 80 iba a ser un trabajo. ¿También en los 80? Sí. Ahí no existía la ahí no existía la CMR, pues aquí ninguno. Ahí eran compras a letras, porque efectivamente cuando yo le iba a pagar las cuentas de mi papá en el liceo, decían apellido Muñoz y partían buscando la letra M, sacaban su cartola que decían tanto, y lo rebajaba manualmente en una cartola. Claro, eso es la letra, es una letra de cambio, que es un título de crédito. La gente dice, voy a pagar la letra, que yo escuchaba en la actualidad, voy a pagar la letra. Claro, se quedaron pegados con eso. Eso es un título de crédito. Aprovechamos que están en oferta, 30% de descuento, 27, pero eso no es más 40. 40, 20. ¿Eh? No andamos tan lejos. Bueno, la inflación igual. Bien, don Raúl, impecable, impecable, muy bien, como buen abogado. Y don Raúl va, pero impecable, pero no pagó la letra, pues, Está Raúl. Entonces, esa compraventa de la camisa, ¿cierto? Don Raúl va y Falabella dice, oye, Raúl, ya vos págame. Don Raúl dice, no tengo plata, lo demanda. Para don Raúl, ¿esa compraventa es civil o mercantil? Civil. ¿Por qué? La compra que él hizo, ¿sí?, es civil porque compró una camisa para uso de él. ¿Cierto? Para no su para venderla. Exacto, para su consumo. ¿Y para Falabella? Mercantil. ¿Por qué? Porque ellos están efectuando un acto de comercio. Sí, pues la vendieron para ganar plata. Fin de lucro. Por tanto, hoy tenemos claramente un caso que una misma compraventa puede ser civil para don Raúl y es mercantil para Falabella. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta ahí? ¿Qué legislación aplicamos? ¿Cierto? Y está la legislación de fondo aplicable, si aplicamos el Código de Comercio, el derecho común. Y el otro punto que es importante dilucidar, que lo vamos a ver, es la carga de la prueba. ¿Cierto? ¿Quién tiene que probar? Como materia probatoria, ¿cierto? Ya. Entonces, ese es el contexto. Los actos mixtos o de doble carácter, ¿cierto?, son aquellos que son considerados civiles para una de las partes y mercantiles para la otra. Acuérdense en su cabecita cuando estén en el certamen, Raúl ahí, la camisa Fiorucho. Sí, dicen acordar más o menos de lo que, ¿cierto?, no se los va a olvidar más. ¿Ya? ¿Esto dónde está, Francisca? ¿Qué nos dice el artículo 3 en la parte primera? Para que vean dónde está el reconocimiento legal de este principio que hace nuestro legislador. Ya, son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, la compra y venta de cosas muebles hechas con ánimo de venderlas permutarlas o rentarlas en la misma forma o en nota distinta, y la venta, permuta, arrendamiento de esas mismas cosas. Ya, pero la primera, solamente la primera parte. Ah, sí, pensé que era el primero. No, pero no importa, está bien, porque ahí nos estamos metiendo en el número uno, que está hablando de la compra. Ya, pero ¿qué nos dice la primera parte? Son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. Entonces me está diciendo que un acto de comercio puede ser para los dos o para uno. ¿Cierto? Estamos hablando de actos bilaterales. Hay dos partes obligadas. Por tanto, para los dos puede ser un acto de comercio o bien solamente para uno de ellos. Y eso no lo inventé yo, sino que lo dice el artículo 3 en su primer inciso, en su primera parte. Por tanto, ahí lo destacan y dicen, ahí tenemos los actos mixtos o de doble carácter. ¿Ya? Se critica porque en virtud de este principio de los actos mixtos o de doble carácter se están diferenciando dos tipos de personas. Una que ejecuta actos civiles y otra que ejecuta actos mercantiles, ¿cierto? Y por todo lo que es el principio de que hoy en día no hay que centrarse en la calidad de las personas y todo lo que veníamos hablando de lo que es la Revolución Francesa, el principio de la igualdad ante la ley, no debiese ser tal. Pero es una crítica bien escueta, por decirlo poco, ¿ya? ¿Cuál es la problemática aquí? Lo que les venía diciendo. La legislación aplicable, porque aquí vamos a tener un conflicto, ¿ah? Don Raúl no pagó la letra. Falabella va a demandarlo. ¿Qué va a aplicar el Código de Comercio o el Código Civil? Don Manuel, Falabella, ¿qué aplica? El Código Civil. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está teniendo un negocio o un contrato que no cumplió. Ya, pero ¿cuál es el fundamento para que Falabella aplique la legislación civil siendo que Falabella es un comerciante? Es el incumplimiento del pago de su cuota. Claro, entonces ¿cuál es el concepto ahí? Lo que no se les puede olvidar, se aplica la ley del obligado. Por tanto, si Falabella demanda a Raúl por el no pago, Raúl está obligado a pagar el precio. No, no tiene su obligación. Por tanto, aplicamos, ¿cierto?, la legislación. Falabella ocupa la legislación civil. Ahora, si don Raúl compró, pagó, ¿cierto?, en forma eficaz todas sus letritas, ¿cierto?, pero compró por internet y no le llegó nunca la camisa, se incumplió la obligación de entregar, ¿cierto? ¿Ahí quién es el incumplidor? La tienda, ¿cierto? Y por tanto don Raúl va a demandar el cumplimiento forzado de la obligación más indemnización de perjuicio, porque no creo que quiere quedarse con su camisita pirucho, no quiere demandar la resolución sino que el cumplimiento forzado. ¿Y qué legislación va a aplicar entonces? ¿Del comercio? Del comercio, ¿cierto? Ahora, claramente puede ser las leyes mercantiles especiales, sobre todo la ley de protección al consumidor, ¿cierto? ¿Cierto, don Raúl? Ya. ¿Cuál es la importancia en distinguir si un acto es de carácter civil o mercantil? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes, estimados alumnos? Estimados y muy querido alumno. Para saber qué legislación es la que se va a ocupar. Ya, eso es muy importante, ¿cierto? También, Waldo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? De acuerdo a lo que está en la presentación. Tenemos. Yo la tengo acá en mi PPT, acá en el iPad. La ley de... Exactamente, eso es muy importante. Por el tema de la ley de protección al consumidor. Para efectos tributarios. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre a usted? ¿Por qué podría ser para efectos tributarios, Francisco? ¿Ah? También, sí, puede ser, pero más que eso, o algo más genérico todavía. No sé mucho tributario, así que un paso. Por todo lo que es la legislación del IVA, el impuesto a la renta y servicios, ¿cierto? Y en materia de medios de prueba, ¿qué les suena por ahí? ¿Cuál medio de prueba utilizamos? Los del obligado, ¿cierto? Ya, siempre, ¿ya? Es decir, se utilizan los medios de prueba de la legislación del obligado, ¿ya? Es decir, en contra de quién estamos probando, ¿cierto? Si yo estoy probando que Falabella no me pagó, tengo que aplicar la ley de en contra del quien estoy probando si fue la ELA. Entonces dicen, invierte lo que dijimos delante, ¿ya? Aquí se siguen las normas del Código Civil y también las del Código del Procedimiento Civil en materia de prueba, acuérdense, ¿ah? Y aquí tenemos distintas disposiciones que tenemos que ir analizando, que son y que tienen alguna particularidad, digamos, con las normas del Código de Comercio. Por ejemplo, los instrumentos privados por su naturaleza, ¿cierto? ¿Ustedes vieron un prueba en materia civil ya o no? ¿O el procesal civil? ¿Vieron medios probatorios ya? ¿Sí? Ah, entonces, ¿están peritos? ¿Usted qué mira con cara de que no? ¿Se lo vimos, cierto? ¿Con don Felipe cuál? Ya. Pero hay algunas disposiciones que tienen algunos matices distintos. Como por ejemplo, no sé si lo tienen por ahí, el artículo 127, 128 y 129 del Código de Comercio, ¿cierto? Y aquí, ¿alguien anda con el Código Civil o no? ¿No? ¿En digital? ¿Usted lo tiene? ¿No, no, no? Digital. Ya. ¿Artículo? Usted lea el artículo 1703 y Francisca nos lee el artículo 127 del Código de Comercio para que vean o visualicen algunas diferencias entre uno cuerpo normativo. Artículo 1703. Escuchen, ¿ah? Escuchen. La fecha del instrumento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él, o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal. Ya, y el 127, Francisca, ¿qué nos dice? Dice, las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto a terceros, aún fuera de los casos que enumera el artículo 1703 del Código Civil. Entonces allí, por eso es importante determinar qué medios de prueba aplicamos o la ley de medios de prueba que aplicamos, porque aquí el artículo 127 está siendo más benevolente que el Código Civil, que nos está agregando un caso, aún en los casos fuera del artículo 1703, me dice el artículo, ¿cierto? Pero esto es importante. ¿No les va a salir una pregunta eso por ahí? ¿Cierto? Ya, no digan que no les dije. ¿Cuál es el número de los 127. Y después, don Manuel, usted sigamos con esta dinámica. Usted nos lee el 1708 que estoy mirando aquí en su PPT. Ah, pero usted no le he dado acá. 1708. Sí, y Francisca el 128. El 1708 dice, no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. No se admite prueba, esto es importante, se nos pueden preguntar para el grado. Prueba por escrito en aquella, o sea, no sé, prueba de testigo en aquellas obligaciones que hayan debido constar por escrito, ¿cierto? Por tanto, si debió constar por escrito, chao con los testigos, ¿cierto? O sea, si no se hizo, no es admisible. Exacto. ¿Y qué nos dice el artículo 128, Francisco? Dice, la prueba de testigo es admisible en negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la ley exija escritura pública. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tienen que anotar ahí? ¿Cierto? Para que noten la diferencia. Que, don Manuel, algunos determinados actos deben constar por escrito si superan un determinado valor. ¿Se acuerda usted? Todo tiene. ¿Cierto? Sí. Ya. En materia mercantil, ¿qué nos dice el artículo 127? Dice, la prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles. Cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación, sí, que se trata de probar. Sí. Por tanto, aquí estamos siendo también más benevolentes. Porque en materia civil, solamente las que deben constar por escrito, no se admite prueba de testigo, si es que debió constar por escrito. ¿Y cuándo deben constar por escrito? Cuando sean por más de dos UDE. O sea, es como la regla. Y don Manuel, la última. El 1709, inciso segundo. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. Ya, este tema. Y Francisco, el 129. Los juzgados de comercio podrán, atendida las circunstancias de la causa, admitir prueba testimonial aun cuando altere o adicione el contenido de las escrituras públicas. Ya. Entonces aquí me está diciendo que en materia de mercantil los juzgados de comercio, dependiendo de las circunstancias, ¿cierto?, pueden incluso alterar el contenido de una escritura pública. Eso me está diciendo el artículo. Más flexible. Sí, mucho más flexible. ¿Cuál es el artículo? 1709, inciso segundo. ¿Ya? Ya. También es importante, ¿cierto?, distinguir si un acto es civil o mercantil. Acuérdense que ese es el título de lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la importancia? O profesor, ¿para qué importa distinguir si un acto es civil o mercantil? ¿Para qué importa aplicar el principio de la accesoriedad? ¿Para qué importa aplicar el principio de los actos mixtos de doble carácter, ¿cierto? ¿Para qué sirve, ¿cierto?, haber visto el artículo 3 y que no apareciera ahí un acto por el cual estoy defendiendo a mi cliente? Pero estos tópicos que están aquí, sin perjuicio que pueden haber más. Vimos el número 1, que es en relación a la legislación de fondo aplicable. El 2, en materia de medios de prueba, que se aplique la ley de contra quien se quiere probar, ¿cierto? Y ahí básicamente vimos las diferencias en esas tres disposiciones. Y hay más. Hay muchas más, ¿ya? Pero también para efectos profesionales, como lo dice aquí la presentación. Y acá ustedes acuérdense que tenemos el artículo 7 del Código de Comercio, ¿cierto?, que nos define la persona del comerciante, ¿se acuerda? ¿Qué nos dice el artículo 7, Francisco? Dice, son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Hacen del comercio su profesión habitual. Por tanto, ¿por qué es para efectos profesionales? Porque el legislador, ¿cierto?, determina que una persona es comerciante, es comerciante dentro de otros requisitos, si es que hace del comercio su profesión habitual. ¿Ya? Entonces, para efectos profesionales, a eso nos referimos. ¿Ya? Por otra parte, en cuanto a lo que es la capacidad, ¿ya? Y aquí ustedes van a recordar o nos van a leer, escucharla, nadie más anda con su código. Ah, usted, pues. Ya, usted nos ayuda a un. Raúl, con el artículo 10 y 11 del Código de Comercio, ¿qué nos dice? Esto es en relación a lo que es la capacidad. Artículo 10. Cuando los hijos de familia y los menores que administran su título profesional, en virtud de la autorización que les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil, ejecutaron algún acto de comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio. Número 11. La mujer casada comerciante se regirá por lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil. Bien, entonces, estas normas nos dicen, por ejemplo, que el menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en las cuestiones relativas a su comercio. Perfectamente posible. Y adicionalmente, la mujer comerciante, casada en sociedad conyugal, se mira como separada de bienes en los mismos términos que el artículo 150. Me basta con que sepan eso por ahora, porque entiendo que todavía no tienen derecho de familia, ¿cierto? Todavía no saben lo que es el artículo 150 y todas esas cosas que están sobrepasadas de moda. ¿El 150 es el del patrimonio propio? Reservado. Patrimonio reservado. Así se llama, claro. ¿Ya? Ahí viene el dicho, lo tuyo es tuyo. No, lo mío es mío, lo tuyo es nuestro. ¿Cierto? Que dicen las mujeres al hombre. Factura. Sí, la mujer es factura. ¿Eh? De hecho, la sociedad conyugal, si bien el marido es que hace la sociedad conyugal, según lo que dice el 1749 del Código Civil, es un régimen que está hecho para la mujer. ¿Sí? Uno, porque la mujer puede seguir trabajando, ganando plata y formando su patrimonio propio, y el marido sigue trabajando como esclavo, pero para los dos. Y aparte, el marido va a hacer cualquier cosa que pedirle permiso a una mujer. no cualquier cosa, sino las cosas más importantes que están ahí. Sería lo asado, pero no está. ¿Cierto? ¿Cierto? De ahí para arriba. Ese artículo me llega nomás. De ahí para arriba. ¿Un artículo especial para ti? Tal cual, Manuel. ¿Ah? Por eso no estoy casado. Ya, entonces, eso es materia de capacidad, es decir, básicamente que hay distintas normas que son especiales, ¿cierto?, para materias mercantiles, como en el artículo 10 y 11, el menor adulto o el menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en relación a las materias de su comercio. La mujer casada, en sociedad conyugal, comerciante, se mira igualmente como separada en los mismos términos que el artículo 150. Después tenemos para efectos tributarios, y aquí básicamente es que los actos de comercio, Waldo, están grabados con IR, no los civiles. Ahora, paradójicamente, se anota ahí al ladito, y no les dije, hoy en día la actividad inmobiliaria, si bien es una actividad civil, también está afecta ahí. ¿El vehículo igual? ¿Ah? ¿Los vehículos igual? Pero los vehículos sí mercantil. Siempre ha sido mercantil la compra de vehículos. Sí. Los inmuebles no, con el régimen histórico que los vamos a ver a continuación. Ahora, el IVA en la actividad inmobiliaria lo modificó, porque antes la compra-venta de bienes inmuebles era exento de IVA. Pero eso a Bachelet, en el año 2014, lo incorporó. Lo que todavía está exento de IVA es la venta de bienes inmuebles sin construcción. Es decir, si usted vende un sitio de Eriazo, eso no está afectado a IVA. Siempre. De hecho, está exento por todos lados. ¿Le hago una apuesta, señor Waldo? No. ¿Quiere apostar conmigo? Por ahí estudié un poco tributario. ¿Ya? Pero. Profesor, dijo que puede repetir lo de las constructoras, lo de inmobiliario que dijo del IVA. Ah, que la actividad inmobiliaria, si bien es un acto de carácter civil, ¿cierto? Y que por tanto antes no estaba afecto a IVA en virtud de la reforma tributaria del año 2014 de la señora Michelle Bachelet, nuestra presidenta, la actividad inmobiliaria pasó a estar afecta a IVA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para efectos tributarios, ¿cierto?, en distinguir si un acto es civil o mercantil importa o importaba por el hecho de que generalmente los actos de comercio son los que están afectos a IVA, más que los actos civiles. ¿Ya? Y hoy en día también, con la reforma del señor presidente Sebastián Piñera, ¿ah? Por ejemplo, la prestación de servicios profesionales es un acto netamente de carácter civil, ¿cierto? Y por ejemplo, si ustedes dos, Raúl y Manuel, forman un estudio jurídico, que me tinta que puede pasar, así que les voy a enseñar mal para que no sean competencias, se forman ahí, ¿cierto? Y tienen una sociedad y prestan servicios jurídicos y a su cliente le emiten una factura de servicios profesionales, esa factura hoy en día está afecta a IVA, aunque sea un servicio civil, ¿cierto? Ahora, ¿eso por qué? Porque Sebastián Piñera también reformó eso antes de irse, se estaba yendo, ¿cierto? Y metió esa reforma en el Congreso para financiar la, o uno de los tantos puntos para poder financiar la pensión garantizada universal. Entonces eliminó esa exención y ahora nosotros los abogados, en el evento que estemos constituidos como empresa, como sociedad, pagamos IVA, ¿ya? Si somos solitos, boleteamos, seguimos estando exentos. Ahora, si quieren tener una sociedad de servicios jurídicos y estar exentos de IVA, también se puede, tienen que constituirse como una sociedad profesional, ¿ya? Y para hacer eso, tienen que llamarnos. Sí, por supuesto, si no le va a estar contando todas las gracias, ¿cierto? Asesoría y 3 UF en la hora. ¿Eh? Ya. El artículo 3 es enunciativo o taxativo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? ¿A qué me refiero? ¿A qué refiero? ¿A qué? ¿Cuál es el contexto de esta discusión, don Manuel? El artículo 3 es el que establece el catálogo de todos los actos mercantiles, digamos, que nosotros debiésemos conocer. Si el acto está ahí, es un acto de carácter mercantil. ¿Ya? Yo creo que sí, porque dice que son, la firma que esos ¿cierto? Ahí tiene un argumento. Perfecto ese argumento, Francisca. Ese es uno de los argumentos para sostener de que es taxativo. ¿Qué quiero decir con esto? De que fuera de este artículo no debiese haber ningún otro acto mercantil, ¿no? Ahora, argumentos. Quienes afirman la taxatividad dicen que tratándose de que es una ley de carácter especial, ¿cierto? Su aplicabilidad es explícita, ¿cierto? Y por tanto, restringida. Y el legislador, al seguir, ¿cierto?, el camino de enumerar algo, ¿cierto?, son 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 20, ¿cierto?, implicaría de que es una norma de carácter taxativo, ¿ya?, porque es una norma de carácter también excepcional. Y aquí viene un poco lo que decía Francisco, son actos de comercio 1, 2, 3, 4. El otro argumento, ¿cierto?, es por un tema del proyecto primitivo, ¿ya? Y también se establece como argumento la historia fidedigna del establecimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el proyecto primitivo, ¿cierto?, también le atribuía un carácter enunciativo, ¿cierto?, a la enumeración, y permitía también su interpretación por analogía. Eso es lo que hacía el proyecto, permitía salirnos del artículo 3. Pero al pasar a la comisión revisora, ¿cierto?, se suprimió esa posibilidad de aplicar el artículo 3 por la analogía, y se suprimió la parte enunciativa, ¿ya? Y con ello nos queda más que claro de que el legislador, en su proyecto definitivo y final, hizo que él sea taxativo, porque lo sacó del proyecto, ¿ya? Después, como argumento, se establece que la calificación de mercantil o no de un acto determina también consecuencialmente cuál es la ley aplicable del mismo, ¿ya?, y la relación jurídica, y que por tanto esto constituye una consecuencia de un orden público y no puede estar sujeto a la, entre comillas, el principio de lo que es la analogía, ¿ya? Es una teoría. Cuando hablan de analogía, esto es personal, yo lo encuentro que es muy imparcial. Cuando quiero ocupar la palabra analogía, por ejemplo, de algo que no está escrito, que no está bien enumerado, y digo que era para, ¿cómo es la palabra complicada? Analogía. Para la analogía, ¿cierto? Le está dando a otra persona el carácter de poder decidir si es que es aplicable o no aplicable. Claro. Y pierde, o sea, es arbitrario. Sí, pero al final siempre el que corta el pique es el juez. Pero claramente uno puede manifestar o esgrimir o fundamentar su teoría del caso, su demanda, en que, oiga, si en este caso se aplica una disposición parecida o hay algo parecido, acá analógicamente debe ser lo mismo, ¿cierto? Y ahí vamos a ver si es que el juez nos cree o no nos cree. Ahora, en materia del artículo 3, se discute. Ya se discute que el artículo 3 pueda ser aplicado por analogía, y que por tanto, si el acto no reviste las características que están en el artículo 3, número 1, 2, 3, 4, que están en todos los actos de comercio, el acto no sería de comercio, aunque se parezca a uno de los que están ahí. No está. Claro. ¿Ya? Ahora, acá, dentro de estos cuatro argumentos, de los cuales están también en sus apuntes, ¿cierto?, los fundamentos para establecer los que rechazan la taxatividad y que permiten la analogía, el que más me gusta a mí es la letra C, que dice que el artículo 3 no se contempla en actos jurídicos que se regulan en disposiciones posteriores. Es decir, hay actos de comercio que están fuera del artículo 3. Porque acuérdense, los que rechazan los que establecen la taxatividad dicen, oye, si hay un acto que se parece, pero que no es igual a uno de los que está en el artículo 3, no es de comercio, porque yo no puedo aplicar el principio de la analogía del artículo 3. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo los que rechazan los que van por la taxatividad. Los que la rechazan dicen, oye, no. Sí se puede aplicar la analogía del artículo 3, y sí pueden haber actos de comercio que se parecen a los del artículo 3 y que, por tener las mismas disposiciones, ¿cierto?, los mismos elementos, podemos ocupar el principio de la analogía. Y uno de los argumentos que utilizan es que el artículo 3 no reglamenta todos los actos de comercio, dentro de los cuales actos de comercio tenemos dos que están ahí, ¿cierto? Y que están definidos donde en el artículo 602, por ejemplo, del Código de Comercio, que conceptualiza lo que debemos entender por cuenta corriente mercantil. ¿Cierto? ¿Ustedes saben lo que es una cuenta corriente mercantil o no? Yo no. ¿Usted, Francisco? ¿Manuel? ¿Raúl? ¿Cuál? Señora, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama usted? Ignacio. Don Ignacio. Y aquí mi alumna del semestre pasado, ¿usted? ¿Tampoco? ¿Cómo se llama usted? Bueno, para aquí, Catalina. Tres veces y no se me olvidó. No está aquí, no se anotó, ¿ah? Catalina, lo voy a ¿Catalina cuánto? Sea. Sea. ¿No es prima el Joaquín Sea? No creo. ¿Su Ruth? 19, 8, 6, 7. ¿Y su firma? No, ese sí no puedo hacer. ¿Cierto, don Ignacio? Ya, la cuenta corriente mercantil es un contrato que está regulado ¿dónde? En el artículo 602 del Código de Comercio. ¿Ya? Y los que rechazan la taxatividad me dicen, oye, hay un contrato que es de comercio, que es el contrato de cuenta corriente mercantil, que no está en el artículo 3. Por tanto, perfectamente pueden andar dando vueltas por ahí otros actos de comercio que no estén en el artículo 3 y que podamos aplicar el principio de la analogía, ¿cierto? Ya. Este contrato es un contrato que les va a servir mucho a ustedes como abogados. ¿Por qué? Porque el contrato de cuenta corriente mercantil, ¿para qué se utiliza? Es un contrato de partida, como está regulado en el Código de Comercio, es un contrato que deben versar dos comerciantes, las partes del contrato. ¿Y qué es lo que hacen esos dos comerciantes? Se pasan plata, de un lado para otro, o bienes avaluables en dinero. Yo te paso a ti, tú me pasas a mí. Yo te paso a ti, tú me pasas a mí. Es como una especie de préstamo mutuo o pagaré sin ser un pagaré mutuo. Y te paso plata. Toma Raúl, comerciante. Ocupa estos 10 millones de pesos para lo que tú quieras, ¿cierto? Don Raúl va, se compra una no sé qué y después yo ando medio corto de plata. Me dice, Adriano, toma, aquí tienes 15 millones de pesos. Ay, gracias. Y empiezo a trabajar. Entonces yo digo, toma Raúl, ahí tienes 20. Y después Raúl, toma 30. Y así estamos peloteando unos plata. Es un contrato de cuenta corriente mercantil que es perfectamente aplicable en nuestro derecho, en donde hay flujos de dinero entre dos comerciantes, ¿cierto? Que pueden o no pueden estar relacionados. Ahora, ¿cuál es la gracia de este contrato? Que este es un contrato que, uno, es consensual, ¿cierto? Se acredita simplemente por los asientos contables entre los distintos comerciantes, pero ni yo ni Raúl, comerciantes, ¿cierto? Somos acreedores y deudores el uno y del otro, sino hasta que liquidemos la cuenta corriente mercantil. Mientras esté vigente, Raúl no me puede cobrar el saldo de lo que me pasó más a mí, menos de lo que yo le pasé a él, ¿cierto? Y yo tampoco le puedo cobrar a Raúl el saldo, sino hasta que nosotros decidamos liquidar la cuenta. Cuando nosotros la liquidamos, ahí recién surge el crédito y el débito. A ver, tú me pasaste más, entonces yo te debo tanto. Ahí recién. ¿Y por qué es importante eso? Por un impuesto que anda dando vueltas, que se llama el impuesto de timbre y estampilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no existiera este contrato y ustedes no se lo dijeran a su cliente, ¿cierto? Sus clientes a cada rato tendrían que ir pagando impuestos de timbre y estampilla y firmando un pagaré por cada transacción que haga, o un mutuo. Por ejemplo, si yo le paso 10 millones al Raúl, tengo que pagar un 0,04 o 0,08, dependiendo si es a la vista o el plazo del pagar. Ustedes cuando se compren un departamento o se compren su primera vivienda, qué sé yo, y estén firmando el crédito hipotecario, van a estar ahí felices y de repente les van a llegar los gastos operacionales. Y ahí vienen los gastos de escritura pública, los gastos del abogado y por ahí viene entre medio el gasto del impuesto de timbre de estampilla, porque el banco a mí me prestó plata para comprarme la casa. Y sale salado, ¿cierto? Entonces, para evitar ese impuesto, hay muchos comerciantes que utilizan la figura de la cuenta corriente mercantil. Ahora, ¿cuál es lo peligroso? Que si, por ejemplo, nosotros con Raúl para evitarnos el impuesto de timbre y estampilla y no hacer un pagaré o un mutuo, que hacemos una cuenta corriente mercantil, ya está perfecto, pero si yo soy yo nomás el que le paso y le paso y le paso y le paso plata, ahí nos estarían dando los supuestos de que ambos nos estamos pasando plata en forma recíproca. Y por tanto, ¿quién podría alegar algo ahí? ¿El que prestó? ¿Quién más? Porque ¿qué estoy evitando pagar con esto? Impuestos. ¿Y quién me podría alegar algo entonces? Servicio, el servicio se me deja caer al tiro. Me dijo, oiga, ¿y a dónde vive una cuenta corriente esta? ¿Que solamente usted, don Adriano? No, Raúl, que tiene más que yo, ¿cierto? ¿Qué está pasando a don Adriano? No se cumplen los hechos del artículo 602 del Código de Comercio. Aquí no hay un cachón. Pero hay clientes suyos que van a querer asumir esa contingencia. Pero ustedes se la tienen que hacer presente. ¿Por qué van a aparecer ahí de repente platas desordenadas, que no están acreditadas, que no están contabilizadas, que no están en el mutuo, que es muy posible que les pase que sus clientes tengan este problema y ustedes lo van a acreditar con una cuenta corriente mercantil, ¿no? Porque el impuesto de timbre de estampilla ya no lo pagaron ya. ¿Ya? Y la sanción por no pagarlo, ¿para qué les cuento cómo es de dura? ¿Ya? Entonces eso es importante. Por otro lado, tenemos la Asociación de Cuentas en Participación, que es el ACP, ¿cierto? Que es otro contrato que está en el Código de Comercio y que es de carácter mercantil, y que básicamente este es un contrato que sirve ¿para qué? Para hacer un negocio, y uno de los partes del contrato quiere pasar, como se dice en el chilenismo, quiere pasar piola o quiere pasar desapercibido, ¿ya? Por ejemplo, Manuel es un experto comerciante del rublo motelero. Tiene muchos moteles. No, pero él los tiene, porque él no los utiliza, él los tiene. Una disco y al lado y una discoteca y al lado un motel. Te van a pegar, Manuel. ¿Ya? Y al lado una bufete de abogado para atender divorcio. Eso, como la serie de esta Better Call Saul, ¿cierto? Entonces, ustedes sabían que los bancos no financian ese tipo de... Algunos bancos, o la mayoría, no financian ese tipo de operaciones, ¿por cierto, don Raúl? Porque las encuentran muy poco morales, no sé, ¿de dónde están? Están medio en la prehistoria los señores ejecutivos de los bancos, pero como que les da cosita a financiar la construcción de un modelo. Pero, por ejemplo, llego yo a la oficina de don Manuel, que queda ahí camino a Penco, y le digo... Oiga, don Manuel, yo quiero igual desarrollarme en el rubro motelero, asociémonos, ya, porque quiero aprovecharme de su expertise, tengo un terreno grande, entonces podemos construir varios moteles ahí. Y don Manuel me dice, ya, pues, hacemos una sociedad que se llame Manuel y Adriano Moteles, ¿cierto? Expertos en moteles, ¿cierto? Los 15 minutos de felicidad. Y ahí le decimos, vamos al banco con nuestra sociedad, le decimos, señor banco, queremos construir 5 moteles acá, ¿cierto? Y préstenos platita. ¿El banco qué nos va a decir? No, pues, van a hacer un modelo, me decía, está don Manuel aquí, que se conoce, que es experto en rubro de modelero, tiene cuántos modelos, no, y no financia este tipo de operación. Puede pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Vamos del abogado, que es don Raúl, le decimos, don Raúl, estamos en esta situación, queremos hacer este negocio en forma conjunta, pero don Manuel no puede aparecer ahí porque nos van a pillar, que vamos a hacer un negocio relativo al rubro del modelero, porque está su nombre y es conocido. Y don Raúl va a decir, hagamos un contrato de asociación o cuentas en participación. ¿Cómo se llama? Asociación o cuentas en participación. ¿Cierto? Que es un contrato en que hay dos partes. Un partícipe, que es el que gestiona, que es la cara visible frente a acreedores, frente a deudores, frente al fisco, frente al banco, es el que está obligado a pagar los impuestos, contratar a los trabajadores, etc. Va. Ese es el gestor. Y por el otro lado está el partícipe, que es el que simplemente puso plata, o puso expertise, o lo que sea. Puso algún medio para desarrollar el negocio. Pero ese partícipe no aparece frente visiblemente a los terceros. O sea que uno sería como el representante legal. Todo. es la cara visible frente a todo. Él lo hace con su propio RUT. Yeah. Y usted me podrá decir, oye, después, ¿cómo Manuel va a venir a exigirme mi parte? En virtud del contrato, me lo exige. Dice, oye, no te arranquís por los tarros, hay que liquidar la cuenta. La asociación de cuentas en participación una vez al año me corresponden tantas milita. Aquí está el fundamento. ¿Pero qué me permite eso? No es una sociedad, se parece, pero no es una sociedad, pero permite que haya una persona que sea la cara visible y otro que esté escondido, digamos, para los efectos de no aparecer. Por a veces motivo pueden haber distintas razones, ¿eh? Pero ahí hay una. Separado la señora que era un negocio y también la plata de la ganancia. También. Exacto. Ahora, lo van a pillar cuando. Mío y lo tuyo desde nosotros. Claro, pues lo van a pillar cuando pegue el garrotazo, sí. Cuando liquide la cuenta. Va la asociación. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que manejarse bien cuando la quiere liquidar o no. ¿Ya? Pero es un factor muy bueno, muy importante. ¿Ya? O bien cuando generalmente pasa que de repente hay de estos trabajos, ¿cierto? O cuestiones que se hacen por mercado público, cuestiones que alguien no quiere ser la cara. Por ejemplo, tuve un cliente una vez que quería irse al negocio de las plantas de revisión técnica. Pero para participar en el negocio de las plantas de revisión técnica, que es una concesión que da el Estado, es como las notarías, entre comillas, y por eso se llaman PRT, todas tienen el mismo nombre, pero son de distintos dueños. Y uno de los requisitos para postular a tener una planta de revisión técnica era no tener ningún tipo de relación con la actividad automotriz. Yo tengo un cliente que se dedica a un tema de autos grandes en Concepción y quería meterse. ¿Y cómo lo hicimos? A través de este contrato, que aparecía como partícipe. ¿Ya? Y hay distintas formas, digamos, para utilizar este contrato que van a ser muy útiles. No es algo muy regular, pero les va a servir mucho dependiendo de las situaciones que se le vayan presentando. ¿Ya? Entonces esos dos, ¿cómo se llama esto? Contratitos están fuera del artículo 3, ¿cierto? Y no obstante son también mercantiles. Ahora, ¿por qué ustedes creen que los bienes inmuebles son ajenos a la actividad mercantil? ¿Cierto? Sí, por una razón histórica. ¿Qué más? Ya, por ahí, claro. Y eso tiene que ver con un tema de los principios o características del derecho mercantil. ¿Se acuerdan? Dijimos que el derecho mercantil es rápido, es flexible. Esto es de carácter consensual generalmente. Se perfeccionan los actos generalmente solamente por el consentimiento. Le da un poquito de alergia las solemnidades. Y ustedes saben que los bienes inmuebles están llenos de solemnidades. Escritura pública. Sí. La compraventa de un inmueble es por escritura pública. La tradición de un inmueble es por. ¿Cómo? Por la inscripción, ¿cierto? Porque ustedes saben que en Chile se exige la dualidad título-modo para poder escribir el dominio. Si usted es un Raúl, esto es una pregunta bien genérica. Si yo le vendo mi auto a usted, a un contrato de compra, ¿usted ya es dueño de mi auto? Tiene que durar la tradición, ¿sí? ¿Y qué derecho le da a la compraventa del auto? De exigirlo. Es decir, en virtud de una compraventa o de cualquier otro título, surge lo que es un derecho personal, no un derecho real, un derecho personal de exigirle al otro el cumplimiento. Por tanto, un Raúl me puede exigir el cumplimiento forzado de qué, de la entrega del auto, ¿cierto? Ya. Ahora, el tema de los inmuebles más o menos es lo mismo, es básicamente como el derecho mercantil es rápido, es flexible, qué sé yo, hay una razón, digamos, de que le da un poco de alergia, digamos, la solemnidad, y básicamente los inmuebles están llenos de solemnidad. Y por ahí, como decía Raúl, ¿cierto? Hay un origen histórico. Y porque la palabra comercio históricamente viene del cum nerx, es decir, con mercadería. Mercadería, y las mercaderías son bienes muebles. Y por ahí, digamos, viene un poco el tema de por qué se alejan un poco de lo que es la actividad comercial de los inmuebles. Por lo que decíamos, las formalidades y solemnidades, ¿ya? Y todos estos aspectos son ajenos a lo que es la rapidez, la celeridad, la consensualidad que supone lo que es el comercio, que tiene que ser rapidito para que sea eficaz. Ahora, yo le subí, y me lo tienen que traer leído para la próxima clase, un fallo, dos fallos en realidad, uno sobre la costumbre y otro sobre la accesoriedad, y el de la accesoriedad me interesa que lo traigan. En realidad los dos fallos me interesa que los tengan leídos para la próxima clase. ¿Ah? Es que viene la sentencia, siempre viene como la sentencia de reemplazo. Y hay un caso bien particular de lo que es la hipoteca con la accesoría, porque la hipoteca es una garantía que recae sobre un inmueble. Entonces, yo les voy a dejar planteada la siguiente pregunta y ustedes me la tienen que responder la próxima clase, y se la voy a preguntar a cualquiera. A cualquiera. La tienen que pasar aquí a explicar detalladamente. A ver, Francisca, cuando usted esté ahí alegando en la Corte Suprema frente a los dinosaurios, frente a los excelentísimos, ciertos jueces, digamos, que están al frente aquí, me va a decir al profe. Le va a dar un poquito susto, un poquito, ¿no? Después se le pasa. Pero le voy a dejar planteado la siguiente interrogante, Ignacio. Ya dijimos que los actos sobre bienes inmuebles son de carácter civil, porque los inmuebles están ajenos a lo que es la mercantilidad. Pero ¿qué pasa si don Raúl tiene una fábrica de chocolate, necesita financiar capital de trabajo, va a pedir plata al banco, el banco le dice te paso plata, pero dame una garantía? ¿Ya? ¿Qué garantía le da? El galpón donde funciona la fábrica, que es un bien inmueble, se lo da como hipoteca. Tenemos un contrato accesorio, el de hipoteca, que viene a garantizar el crédito de una obligación principal que es mercantil. Pero paradójicamente se da que el contrato es civil y la operación es mercantil. Y están chocando dos principios. El de la accesoriedad, con el que los actos sobre bienes inmuebles son siempre de carácter civil. Entonces la pregunta es la siguiente. Las acciones que puedan surgir de esa hipoteca, por ejemplo, o del mutuo pagaré que hay detrás de la plata que me prestó el banco, ¿cierto? Para poder desarrollar el negocio. ¿Es civil o mercantil? ¿Son civiles o mercantiles? Y eso ustedes me lo van a responder con uno de los fallos que le subí a la plataforma. El 3. ¿Cuál es el 3? Hay dos que son el mismo, que es el fallo de la Corte Suprema y después viene la sentencia de reemplazo. Hay dos de fecha 2011 y hay otro de fecha 2004. 2011. Uno, no me acuerdo, uno dice uno es de la costumbre mercantil, después yo se lo especifico en la plataforma, ¿ya? Pero ahí van a encontrar la respuesta, a lo cual vamos a conversar la clase que sigue, ¿ya? No se me vayan a ir ahí con que no lo dije, que si lo dije, ya. Otros dicen, objeto del ámbito comercial, otros dicen que los inmuebles están, unos dicen fuera del ámbito comercial, otros dicen que son objeto del ámbito comercial los inmuebles. ¿Y por qué? Porque hay actos que nadie duda que sean mercantiles, no obstante, son solemnes. Porque el argumento de arriba era, oye, al derecho comercial le cargan los actos solemnes porque están ajenos a lo que es la rapidez y celeridad que tiene que tener el comercio, ¿cierto? Pero saltan a unos, como por ejemplo yo digo, oye, pero hay actos de comercio que también son solemnes. Como por ejemplo, Raúl. Me está mirando con una cara de atención. Un acto de comercio que sea solemne, que usted ya conoce, sabe de memoria. Habla social, constitución de social. La sociedad, sistema tradicional, es mercantil, no la civil. La sociedad colectiva mercantil es solemne, escritura pública, inscrita en el registro de comercio. Y si es limitada, se publica también. ¿Plazo? 60 días. ¿Contados desde? Desde la escritura. Bien, don Raúl, mire, como sabe. Usted también va a saber cómo es nuestro grupo. Va a saber. No, los semestres nomás, cuando pase conmigo, ¿cierto? Porque va a pasar, ¿cierto? Sí. O sea, capaz que sea conmigo, no sé quién le pondrá ahí de profesor. Entonces, el artículo 3, número 2. Acá tenemos otro argumento, ¿cierto? Perdón, que me había perdido. Tenemos otro argumento para establecer de que los bienes inmuebles también pueden estar dentro del ámbito comercial. ¿Y por qué? Porque el artículo 3, número 2, habla sobre o establece que es mercantil o es un acto de comercio la compra de un SE, es decir, de un establecimiento de comercio. Si yo compro un establecimiento de comercio, esa compraventa es mercantil por donde se le mire. Ahora, dentro de un establecimiento de comercio, que ustedes van a saber que es una universalidad de hecho, compuesta de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, también pueden haber inmuebles dentro. Y claramente ahí estaríamos mercantilizando la venta de un bien inmueble en forma indirecta por estar vendiendo un establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio, para que se hagan una idea, es el objeto de lo que es una empresa, es básicamente lo que ustedes ven ahí abajo en el Delicatessen, ¿cierto? Delicatessen tienen máquinas para vender café, clientela, una marca detrás que es Delicatessen, sillita, el mismo local donde trabajan. Todo eso en su conjunto es un establecimiento de comercio. Es la típica universalidad de hecho que ustedes vieron cuando la contrastaron con las universalidades jurídicas o de derecho, que la que por su excelencia es ¿cuál? Universalidad de derecho típica que ustedes vieron también, la herencia, ¿cierto? Cuando alguien se muere, yo no me voy a morir, por supuesto, pero cuando otra persona se pueda llegar a morir, deja una herencia y le dejo todas mis plantitas a la chata. ¿Te gustan las plantas, profesor? El hombre planta, me dice. ¿En serio? El niño mano de tijera. Claro. Es que entre planta y gato, prefiero las plantas. Ya, ahora, este título, y con esto vamos terminando. ¿Cuál es el rol? ¿A qué me refiero con el rol de la voluntad de las partes en cuanto a la naturaleza del acto? Aquí lo único que les estoy preguntando, diciendo, oiga, nosotros como parte de un contrato, por ejemplo, el contrato de cuenta corriente mercantil, Raúl no es comerciante, yo sí, por tanto hay un elemento que no se cumple para que sea un contrato de cuenta corriente mercantil, pero nosotros redactamos el contrato y le ponemos como título contrato de cuenta corriente mercantil. Nosotros como parte de un contrato, como la autonomía de la voluntad, ¿podemos darle el carácter del mercantil a un negocio jurídico? Permiso, pues. Adelante. ¿Usted es un guante? ¿Cierto? ¿Y usted, don Ignacio Quilde? ¿Usted con doña Catalina le pueden dar el carácter de mercantil a un acto por su propia voluntad? Bien, ahí tiene una argumentación, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Pero claro, aquí el concepto o la razón de ser o lo que ustedes tienen que tener presente es que la autonomía de la voluntad en materia de derecho comercial, ¿cierto?, es perfectamente aplicable. Es igualmente de aplicable que en materia civil, ¿ya? La diferencia es particularmente de que esa autonomía de la voluntad no puede ser tal, ¿cierto?, o no puede ser tan abrumadora como para los efectos de catalogar como mercantil un acto que no tiene las condiciones de tal, ¿ya? Y principalmente también por lo que dice don Ignacio, porque el artículo 3 básicamente para todos, es taxativo y no puede ser aplicado por analogía, y por tanto nosotros no podemos andar dando el carácter de mercantil un acto que no reúne las condiciones como tales que existe la ley, y punto. ¿Ya? Ya. Y desde la próxima clase vamos a entrar a estudiar en particular el artículo 3, lo que usted estaba leyendo para abajo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a cada uno de esos numerales son los que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Y aquí ustedes siempre tienen que analizar el acto que están leyendo, está ahí, se cumplen, digamos, las condiciones, es mercantil, sí, perfecto, pero después ustedes tienen que aplicar el principio de la accesoriedad. Ya, ¿es compra mercantil? Sí, pero está accediendo a una actividad principal que sí, por tanto, pum, lo sacamos de la mercantilidad. ¿Ya? Esos son básicamente los ejercicios que vamos a ir viendo cuando analicemos uno por uno estos actos. Ahora, estos actos se agrupan en dos principales grupos. El primero de ellos son de acuerdo al lugar en donde se están realizando estos actos, y ahí encontramos actos relativos al comercio terrestre. Y ahí tenemos el grupo de los 1 al 12 del artículo 3 y actos relativos al comercio marítimo. Y ahí tenemos los del número 13 al número 19. Después tenemos, según el criterio que utilizó el legislador para darle el carácter de mercantil, y ahí tenemos el criterio de intención de la persona que los ejecuta, y ahí tenemos los del número 1 al 4, ¿cierto? El 1 ahí básicamente es el que tiene el ánimo para lucrar y qué sé yo. Aquellos mercantiles por ser ejecutados por una empresa, paradójicamente por una empresa, porque ustedes saben desde ya que nuestro Código de Comercio no establece un concepto de lo que debemos entender por empresa. ¿Ya? Y ahí están los 5 9, al 9, y por ahí se nos arrancó el número 20, que no está, digamos, en esa correlación del 5 al 9, sino que está después. ¿Por qué? Porque fue agregado por ahí por una reforma al Código de Comercio del año 77, que es básicamente aquí las empresas constructoras. ¿Ya? Después tenemos los actos de comercio que son comerciales en todo caso, que son los que están en el número 10, que se denominan actos formales de comercio. Y esto es importante, porque aquí da lo mismo que yo sea un civil y no un comerciante, da lo mismo que sea sobre un bien inmueble, da lo mismo. Por ejemplo, usted cuando tiene que reservar su quincho para celebrar su cumpleaños en el edificio, le van a pedir un cheque de garantía, ¿cierto? Mal llamado garantía, porque no hay cheque en garantía, pero ya. La administración le pide un cheque, y déjeme un cheque ahí a nombre del condominio por la suma de 100 mil pesos, por si es que algún amigo de usted se porta más o menos y se sube arriba a la mesa y la quiebra, ¿cierto? Ya. Ese cheque, por el hecho de emitirse, es mercantil por donde se le vea. Aun cuando sea para garantizar, digamos, que me porte bien en un inmueble que es de naturaleza civil, ¿cierto? Ya. Los actos formales de comercio son siempre de carácter mercantil. Y ahí tenemos letra de cambio, pagaré, cheque y otros, como la carta de porte y unas cuestiones que ya a mí no me interesan. ¿Ya? Y por último tenemos el criterio de la intermediación, donde tenemos los números 11 y 12. ¿Ya? Y por tanto, la próxima clase vamos a comenzar a ver los actos de comercio en particular. ¿Ya? Acuérdense, para la próxima clase léanse el fallo o la resolución de la Corte Suprema que vimos ahí, tanto la sentencia de casación como la sentencia de reemplazo, que nos habla sobre la hipoteca y el tema de la accesoriedad. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya. Y ahí nos vamos a detener. Ya, estimado. Chao, chao. Sí.